Hola, queridos amiguitos, y bienvenidos a una edición más de Ilustres Ignorantes. Nosotros tampoco lo acabamos de entender, pero nos siguen dejando hacer esta locura y lo que es más sorprendente, Canal Plus sigue emitiéndolo, o sea que allá ellos. Pero mientras tanto nos sigue visitando gente muy ilustre. Hoy nos acompaña una mujer guapa, muy guapa, y por fuera también. Ella es la periodista y compañera Cristina Teva. ¿Qué tal, Cristina? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. También ha venido uno de los miembros de Especialistas Secundarios, el miembro más grande, hemos ido a lo mejor, Él es Javier Hernáez. El Nane, sí, ¿vale? ¿Qué tal? Bienvenido, Javi. Hola, hola a todos. Hola, ¿qué tal? No hace falta saludos al público, si el público lleva aquí si un buen rato gana, ya. Hombre, bueno, el Esplócrata. Y también a la prueba de este barco, como no, Xavier Tairet, Javier Cansado. Javier, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Javier? Hola, ¿qué tal, chicos? Y a la pompa del barco, pues Joseph Kolubs, antes conocido como Pepe Kolubi. Bienvenido, Pepe. Gracias. Y antes de empezar a discutir como perros, vamos, perros en celo, vamos a ver un vídeo pequeño que nos adelanta un poquito el tema de hoy. ¿Tenéis alguna idea de qué va el programa de hoy? Sí. ¿Sí? Forrest Gump. Forrest Gump, no. ¿Pepe? ¿Resacas? ¿Mi resacas? No. No. Las tuyas, tío. Sí. No. ¿Era porno esto? No. Era por no arreglarlo, porque eso le pasaba eso. De ñapas, está clarísimo. De ñapas. No vas mal, la que más se acerca es Cristina. ¿Ñapas? Sí. No sé si se acerca ella o me acerco yo, pero vamos. Sí es la que más se acerca al tema. Vamos a hablar de cosas de casa. Cosas de casa. Temazo, ¿eh? Temazo. Sí. Cosas de casa que sí. Bueno. Veo ahí cierta ironía. O sea, cosas de casa. Nos pensamos que las cosas de casa no es un tema que se pueda hablar aquí, ni que tenga recorrido, pero creo que sería importante analizar varias cosas sobre nuestras costumbres caseras, como por ejemplo, hablemos de qué hábitos han cambiado en los últimos 20 años de las cosas que hacemos en casa. Por ejemplo, Javier Hernáez, el Nane. Yo cambio pocas cosas, es que mi piso tiene 50 metros cuadrados y entonces tiene poco margen, o sea, para improvisar. O sea, no se puede innovar mucho. No se puede innovar mucho, o sea, yo quisiera poner una piscina, pero no puedo. ¿Tú has notado muchos cambios en 20 años en tu casa? No, hombre, llevo viviendo en esta 6. Entonces no vale el ejemplo. Entonces el ejemplo no vale. Sí, tú lo has dicho. Tú has notado un cambio que antes vivías con tus padres y ahora vives solo, por ejemplo, en 20 años. Sí, en 20 años sí. O no, espérate. ¿Eran tus padres lo primero? Cuando me fui de casa, espérate. Paso. Pepe Kolubi. Pues yo estoy notando, yo no cambié nada en los últimos 20 años, pero ahora noto cierta presión vecinal porque no me están dejando ya tirar la basura por la ventana. Y yo, viviendo en un séptimo, yo no sé qué problema hay. Ya. Y noto cierta presión. Como un poquito distantes. Noto presión. Pero... Javi. Yo creo que hemos cambiado en que somos más sinceros. Somos en las cosas de casa, quieres decir. O sea, somos más sinceros en casa ahora. Sí, somos más sinceros porque yo recuerdo cuando... O sea, yo he vivido las dos situaciones. He vivido cuando era hijo y cuando soy padre. Es decir, cuando yo pertenecía a una familia y cuando he creado mi propia familia. ¿Vale? Mi propia. La sí, mía. De mí. Para mí. Sí, tuya. Cuando yo era hijo... Yo tenía que comerme muchos marrones, es decir, mi padre decía, ven aquí a ver la tele y tal, no sé qué, entonces tenía que hacer un acto de hipocresía y estar con la familia. Pero ahora hay mucha sinceridad. Entonces a mis niños digo, ¿queréis ver la tele conmigo? Porque es lo que se hace junto, la familia que hace junto con ver la tele. Ahora le dice, no, porque prefiero verla solito. Digo, te va a llevar a un colegio privado tu padre. También se pega menos, quiero decirte, porque yo se lo digo a mi padre con mi edad. Con la edad esa se lo digo a mi padre y mi padre dice, vas a ver la tele. Ya no creo que vas a ver la tele. O sea, te hablan con total sinceridad. Dicen, no, no quiero estar con vosotros, padres. Quiero estar solo, en mi mismidad, en mi cuarto solo. Digo, pero nena, pero no, déjame. Digo, vale. ¿Y tú, Cris, has notado cambios? Pues igual yo... no habías nacido hace 20 años ya. Sí, no, estaba ya a puntito. Pues yo lo que recuerdo con cariño es cuando teníamos todos el vídeo, el VHS, ¿no? Que reciclabas las cintas hasta que se ponían ya verdes las pelis, ¿no? Entonces, todos teníamos un momento de pánico cuando ibas a grabar La princesa prometida, ¿no? Y te dabas cuenta qué de borro, que el seguro, para no reutilizarla, no tenía el papelillo de celo, se había roto. Entonces tenía ese momento del celo y nunca llegaba y luego no servía de nada. Entonces eso, esa pasión por el cine se ha perdido con el DVD. No, ¿verdad? A mí me pasa mucho con pelis verdes. Tengo pelis verdes. Un montón de ellas. Se acaba de pelis verdes, tengo... pero sin reutilizarlas, ¿no? Sí. Hay muchas cosas que están cambiando. Yo la que más veo así diferente es que antiguamente, cuando te sonaba el teléfono en casa, no todo el mundo tenía teléfono, entonces hay veces que sonaba el teléfono en tu casa y eran, sí, por favor, puedes avisar a Maruja, entonces tienes que ir a llamar a la vecina para que pasara a hablar con su madre, que le llamaba del pueblo, entonces tú estabas en tu comedor cenando con tu padre, con tu madre, con tus hermanos, y pasaba la Maruja a hablar con su madre, sí, estamos bien, la han operado de la hernia, ahora está ahí en rehabilitación. Director. Sí. Pero eso es hace 20 años, guapo. Eso es el apoguerra, guapo. Claro. No me jodas. Y a veces, además, el teléfono a veces estaba en la tienda de comestibles. Bueno, ¿qué pasa? Yo no puedo ser muy joven y que no sé, ¿no? La verdad es que algunas costumbres tradicionalmente españolas están desapareciendo, como por ejemplo el gotelé. ¿Ah, sí? ¿Qué casas hay que pongan gotelé en las paredes? Muy pocas. Fumar en la cama. Antiguamente se fumaba en la cama, era muy normal antes de echarte a dormir, fumar en la cama. Ahora, ¿cuánta gente fuma en la cama? ¿Viva? Poca. ¿Después de fornicar o inclusive antes, inclusive meses antes. Luego, por ejemplo, el abuelo en calzoncillos con el transistor en la oreja, que era una cosa muy de la posguerra del abuelo. Y este, el abuelo, ¡hijo de puta! A veces se confundía y ponía los calzoncillos en la oreja en vez de... Loco. Y sobre todo, y el dato más importante que creo yo que ha cambiado... Ya no es que los hijos se vayan a ver la tele a otro cuarto, es la edad en la que los hijos se van de casa. Calla. Que eso es lo que realmente ha cambiado. Ay. Entonces, yo preguntaría, ¿cómo podemos hacer, por ejemplo, Pepe Colubi, empiezo por ti, ¿cómo podemos hacer para que un hijo se vaya de casa antes de los 30 años? Ah, pero hay que irse. Yo sigo ahí en casa de mis padres, y es más, mis padres tampoco han salido de los suyos. Vivimos todos con mis abuelos. Somos 38 personas en casa. ¿Los abuelos se llegaron a ir de casa de los bisabuelos? No, se murieron los bisabuelos. Ah, se murieron. Pero seguimos en casa de mis tatarabuelos. Seguimos todos ahí, somos 38 con un baño sin ventilar. Es tremendo. Está la taza de la puerta. En el recibidor. Pero bueno, no. ¿Esto de irse es una cosa nueva o es una moda? Es obligatorio. Pasada de moda. Es obligatorio. No pasada de moda, no ha llegado. Yo es que tengo un hijo probeta. Entonces, claro, decirle que se vaya de casa. Si ¿probeta está... que es con poco dinero? Que no, probeta que nació una probeta. Ah. O sea, entonces, claro, él ha estado siempre en casa. Porque la probeta es como una casa, ¿no? O sea, no tiene sentido que yo lo eche. Él siempre estará metido en casa, ¿no? ¿Lo tienes en la probeta en el comedor? ¿O? No, ya ha crecido. Ah, ya ha crecido, vale. No me pillas nada. Vale. Ha crecido, pero fuera de la probeta ya. Sí, claro, evidentemente. Pero que en sí mismo, él en su fuero interno, él siempre vivirá en una casa, o sea, que decir, no se le puede echar. Sí, es algo complicado de entender. Yo no lo he entendido, pero bueno, quiero decirte, yo como me creo todo... Me lo acabo de inventar. ¿Tú, Cris? Yo creo que está clarísimo, hay que boicotear al chaval, ¿sabes? ¿Matarlo? No, algo más sencillo, más light. Bueno, como... Más sencillo que matarlo. Hay que boicotear su vida eterna adolescente, pues cortarle el agua caliente, la calefacción, ¿no? La DSL. ¿No? Y cuando lleve mucho tiempo en el baño, abrir de golpe. ¿Qué haces? Las palmas, que yo te diga. Pues esconderle las revistas pornos, ¿no? Esas cosas. Desteñir la colada va muy bien para estos casos. Entonces así, aparte, le estás preparando para la vida, ¿no? Aparte, va a tener ganas de independizarse antes y le estás enseñando lo que es el mundo real, lo que se va a encontrar. ¿Y va a tener odio a sus padres? Que eso también. No, porque un buen boicot no se tiene que notar. Que sea sutil. O sea, un boicot sutil. Ay, se me ha desteñido tu pantalón favorito, hijo. Ay, qué pena. Qué pena. Yo estoy deseando irme de casa. Y el primer día que viva solo, llamaré a mi madre y diré, estoy picando entre horas. ¿Tú, Javi, tienes algún método? De hecho, tú tienes hijos, ¿puedes darnos alguna sugerencia? Sí, yo creo que eso se va viendo un poquito. Se va viendo cuál es la... O sea, obviamente a los niños hay que echarle de casa, hay que se vaya, que se busque la vida. La ventana. Pero hay que ir poco a poco viendo de qué va su rollo. Por ejemplo, en mi caso, yo cuando vamos a comer la familia juntos, se supone que yo tengo que pagar, ¿no? Pues soy el padre de familia y tal, y entonces miro a mis niños, tiene 11 años el pequeño, digo... ¿Qué pasa? ¿Dónde has tenido la cartera hoy? Sí, claro. que son 93 euros. A ver si tú, pues... Abre la hucha, los regalos. ¿Qué asco tenía de escaro? Me traen del colegio y me traen un... Digo, a ver si... Ahí no se tiran cabrones. Que hay una colección de Mizoguchi ahí esperándome. A ver si te gastas la pasta. Entonces, si va viendo que son tacaños, no puedes con ellos. Entonces, hay que hacerlo. Hay que ser realista. Y aunque efectivamente te gustaría el momento aún... Puntualmente, lo digo siempre, ¿eh? Aunque te gustaría matarlos, puntualmente, no habitualmente. Digo, vete, yo les insulto, ¿eh? Yo digo, ellos, me cago en vuestro puto padre y tal, ¿qué eres tú, papi? Digo, es igual. No lo saques de contexto. No me cambies de tema. Esto es un concepto, a mí, déjame. Digo, entonces hay que incentivarles a los niños, incentivarles. Vete de casa, cariño, toma tu una beca. ¿Qué gastas? Si, es que además, si le das 300 pavos a un hijo tuyo, es que te sale más barato. Sale mucho más barato darle 300 pavos para que sirva su vida, que vaya donde quiera con 300 pavos, que haga lo que quiera, que viva la vida. El Erasmus es un buen invento, por también, eso, ¿no? Sí, es un buen invento el Erasmus. Bueno, en Noruega lo que utilizan mucho para echar a los críos de casa es calderos de agua hirviendo. Qué listos son. No, es que no se complica. Igual no es muy dialogante, pero no. Les echan calderos de agua. Además, luego pelan muy bien. Sí, claro. Sí. Y luego dialogan. Sí, si hace falta. Si el crío no se ha ido. Se sobrevive el niño. Pero bueno, hay que decir que la media de edad de emancipación en España es de 29 años. Hola. Y un joven debería cobrar pues 2.600 euros mensuales para poder comprar una casa. El doble del salario medio actual, según un informe del Observatorio Joven de la Vivienda. Pero ¿qué casa? O sea, que... Es decir, con mucho respeto para ese joven, por favor, pero ¿qué casa se quiere comprar? Claro. Porque yo me compré casa a los 40 años. Ya, bueno, ¿se tiene hipoteca a los 40? Sí. Qué gilipollas. Pero vivías ahí empezó el desplome de la bolsa. ¿Vivías con tus padres o no? No, vivía con compañeros. Con compañeros amigos. Amor libre, que hacían todos. Vamos con más. Yo vivo en el Carrefour. Con más preguntas, no te he preguntado. ¿Cuál es la tarea del hogar que más odiáis a la hora de hacer? Empecemos por Cristina. Pues yo, clarísimamente, planificar el menú para que no se me caduque la comida, ¿no? Porque los fabricantes de envases están obsesionados con el tamaño familiar, ¿no? ¿Qué pasa para el tamaño? ¿Tamaños solteros? ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos que pagar el pato del pan de molde especial tostada XXL, ¿no? Es un temazo. Es que es un temazo, estoy indignada con esto. Dice, pero ¿quién ha dicho que el yogur es esto? ¿Por qué? ¿Por qué el yogur es esto? Y no es un poco más, un poco menos. ¿Por qué tiene que ser la tableta de chocolate así? ¿Por qué? ¿Quién lo ha decidido? Y las cajas de 6 condones, pero... 6 condones. ¿Qué se piensa? Que no tengo otra cosa que hacer. Qué barbaridad. Bueno, pero es que no habéis descubierto el fenómeno de la congelación, tío. O sea, tú comes un trozo y lo congelas. Para eso es lo que hay encima de la nevera. ¿Qué? ¿Te va a meter la trucha? No. Bueno, si quieres sí. Bueno, pero vaya, pero no se pega, se puede congelar. Es que yo el tema de las tostadas me tiene ahí quemada. Porque... A mí me gusta todo. Yo creo que me gusta todo. Estaba repasando mentalmente todas las tareas que hago en casa, todas. Y no hay ninguna que me disguste, que diga esta. Es que todas las que hago, bueno. Quizá, puede ser alguna tarea que no hagas, ¿eh? Es que quizá tirar la basura. O sea, sacar la basura quizá es lo que no menos... Eso cuando sacas la basura y se te abre la bolsa en la cocina y se cae todo por la cocina, se te desparrama todo. Eso no es sacar la basura, eso es desparramar la basura, ¿sabes? Bueno. Sacar la basura es tirarla por la ventana como hace Pepe. Cuando pasa eso te recomiendo poner la alfombra encima. Pues no se me ha ocurrido, pero queda como así, como haciendo tropezones. Tú, Pepe, ¿qué pones la tarea del hogar que más odias? Yo follar. La tarea del hogar. Es una imposición, es una cosa que yo creo que está sobrevalorada y yo siempre lo dejo. Lo vas dejando. A mí lo que me gusta es planchar. Es algo que... Pues Nane, ¿tú cuál es la tarea que más odias? Si es que haces alguna cosa. No, yo hago muchas, coño, te voy a fregar. No, a mí me relaja. ¿Tú vives solo? Sí, yo vivo solo, no tengo a nadie que me haga nada. Los panes que te sobren, gracias. Vamos a comprar juntos. El Facebook. No, lo que pasa es que es inversamente proporcional. O sea, me entra muy mala hostia cuando estoy de resaca y tengo que hacerlas. Esto sí que está... Cuando estoy de resaca y tengo que hacer algo, eso sí me jode. Ahora, si estoy normal, no. ¿Y quién te obliga a hacerlo si estás de resaca y no te apetece? Si yo me obligo, yo me fustigo. Yo, sí. Hombre, si no... Te fustiga, eso ya es otro rollo. Bueno, si quieres lo hablamos también, pero sí, me obligo a hacer las cosas, aunque sea de resaca. ¿Y qué es lo que más te odias? Sacar el perro cuando no tienes, por ejemplo. Que esté lloviendo, ¿verdad? Que esté lloviendo y dices, coño, ahora te tengo que sacar. Y aunque no tengas perro. Aunque no tengas perro, dices, pues es igual, este te va a sacar. Solo porque pensarlo. Te quiere, coño. Y te porque te quiere y porque habla solo, porque hace mucho tiempo que vivo solo. ¿Qué pasa? Exactamente, ¿qué pasa? Vale. Bueno, pues que sepáis que según el sondeo del Instituto Ipsos, que me gusta mucho el nombre, las tareas del hogar menos agradables para los españoles son planchar, lo que le gusta a Pepe, a ti lo más desagradable siempre te ha gustado, planchar y limpiar el baño, mientras que sacar la basura o hacer la compra son las preferidas. Curiosamente, en las más masculinas, además, bajar la basura y hacer la compra, porque de alguna manera, como no te gusta hacerlo peor, dices, yo ya bajo la basura. No, pero yo en el fondo sí tengo un gen de amita de casa, porque me da pereza, pero cuando lo hago, lo que tenga que hacer, me quedo como muy agustico, muy... Confort. Es que está muy bien, porque es una tarea conclusa. Eso es muy bueno. O sea, el problema es cuando las tareas son inconclusas. Como estudiar, ¿no? Lo que sea. Pero algo que concluye es que es una sensación de placer absoluto. Por favor, es absoluto. Es un placer absoluto. Como placer. Bueno, vamos a ver absoluto. De otros placeres, como por ejemplo la decoración de las casas. Hay mucha gente que disfruta decorando una casa. Hablemos de la decoración... Feng Shui. ¿Sabéis lo que es la decoración Feng Shui? Que decorar los muebles de la casa. Sí, bueno, yo era un arte marcial y yo llegué a cinturón negro de Feng Shui. Y pero un día me dieron de hostias y entonces me di cuenta que no sería para nada. Dije, pues lo dejo. Ya. Pues hay una manera de colocar, para la gente que no tenga, por ejemplo, el Kou, que sepa que es una manera de colocar los muebles de una determinada manera en casa para que te entren las buenas energías y favorezcan que haya un clímax en la casa importante. Perfecto. ¿Tú colocas los muebles de casa en el modo Feng Shui, Cris? Yo sí, los coloco ya es mucho. Yo, como decía antes Nani, si tienes una casa pequeña, el Feng Shui es una faena porque es que no sirve de nada. Se estropea rápido el Feng Shui. O sea, como que estés un día vago y tal, mejor no saberte los preceptos porque te quedas luego rayado y dices, la cámara tiene que estar orientada, Dios mío, lo estoy haciendo fatal. Y no la puedo orientar porque no cabe a lo ancho. Y él dice, tiene que estar la cabecera al norte. Coño, yo qué sé, pues al norte. Hay una cosa muy buena del Feng Shui que se me acaba de ocurrir. El Feng Shui tiene muchas cosas buenas, pero una dice que nunca debes dormir con las piernas hacia la puerta. ¿Sabes esto, no? No. Pues sí, o sea, nunca debes dormir con tus piernas apuntando hacia la puerta, porque eso quiere decir que te quieres ir y tal. Hostia, para los hijos. Vamos a poner todas las camas, pero vas. Pero pegando con la puerta ya, con el marco. Y con flechas. Con la puerta de la puerta de casa. Los pies los apoyen en el felpudo. Directamente ya. Más claro agua, ¿no? Hay cosas del Feng Shui que yo estoy muy de acuerdo. Hay cosas que son un poquito más así, más generales, de energía y tal. Pero hay cosas que son, por ejemplo, nunca te dejes el gas encendido cuando te vayas de casa. Dice, muy bien, Feng Shui, muy bien. Por ejemplo, te vas de vacaciones, deja la puerta cerrada, no dejes la puerta de par en par. Exacto. Muy bien, Feng Shui. Son cosas muy buenas del Feng Shui. Yo soy más de decoración, chop suey. Soy más que Feng Shui. Sí. Me gusta más, ¿no? Bueno, pues Feng Shui significa literalmente viento y agua. Y es un sistema ancestral de estética chino que pretende alcanzar el equilibrio distribuyendo la energía interior de los ambientes. ¿Qué? Yo creo que aquí en España, más que Feng Shui, lo que está es el sistema Feng IKEA. Porque llega ya el momento en que entras a todas las casas y te da la sensación que no has salido de la misma casa. Porque están todos los muebles repetidos. ¿Creéis que va a acabar el mundo al final vistiendo todas sus casas con muebles de IKEA? Bueno, ya estamos en esa onda, ¿no? Javier. Yo creo que sería un beneficio para el ser humano, ¿no? Porque digamos que como tendremos tendencia a lo políticamente correcto, a ser todos parecidos, a mí me parece que es de IKEA. No. Hombre, IKEA significa en sueco o noruego, ¿cómo es? Sueco. Significa hacértelo tú mismo, ¿no? Sí, sí. Por eso sí. Muchos jóvenes suecos, ¿qué hacías en el baño? Me estaba haciendo una IKEA. IKEA-ando. Exacto, que se está generalizando y pues... Yo tengo que decir algo en contra de IKEA. Y es que gracias a IKEA se han perdido muchos valores de cosas de casa de antiguamente. Yo voy a lo mismo, a comparar lo de ahora con lo de antes. Entonces, por ejemplo... ¿dónde están los cuadros de ciervos y de embarcaderos que había en los salones? ¿Sabes? Daba mucho placer, perdona Javier, daba mucho placer ir con tus padres a comprar pintura. Yo he asistido a eso también, y con mi padre... ¿Pintura en bote o...? No una galería, sino a ver cuadros. O sea, tú vas a una galería, ahora que ya somos cultos y tal, que hemos pasado por la universidad y tal, y vas a una galería y dices, constructivismo y tal, lo que sea, ¿no? Pero yo recuerdo que iba con mi padre a comprar, entonces estaban los cuadros apilados uno detrás de otro, y me dice, uno verde. Como los discos. Como los discos. Tengui, falte. Pero eran cuadros pintados, pero bien pintados. Pintado a mano, o sea, no serigrafía, no, pintado a mano. Y decía, joder, qué placer, ¿no? Qué cosa más primaria. Nunca fallaba un cuadro de un payaso triste. Claro, sí. Y el escuadrón de los payasos tristes que estaban en las habitaciones de los payasos. Mi padre compró uno con una chica con el busto desnudo. Dios mío de mi vida. Venía gente de todo el barrio a verlo. Busto desnudo es lo mismo que las tetas al aire, ¿no? Sí, bueno, pero es sí. Un cuadro. Y la pared que teníais tenía gotelé al final. Tenía gotelé, claro. Era una casa. Bueno, vamos con otra pregunta. En este caso vamos a ir con las preguntas nominales. Son preguntas personales a cada uno de vosotros. Empezamos por Cristina Teva. En el dormitorio, ¿por qué los pijamas de chicas son tan sexys y los de caballero tan ridículos? Pues está clarísimo, porque no es una prenda que no ha evolucionado desde el esquijama. ¿Por qué? Porque los hombres no duermen con pijama. Mira, es una buena respuesta. Todos duermen en pelotas. Yo nada más duermo... que esto es como... Entonces te hacen un pijama como para vestir, ¿no? Te hacemos un pijama para vestir. Por si te lo pones mientras estás por la casa, pero luego cuando vas a la cama te lo vas a quitar. Exactamente. Los diseñadores claro. No invierten sus energías en diseñar pijamas porque no compran, ¿no? Además como... Yo tengo varios y no me lo pongo. Yo duermo desnudo con unas botas de Barón Dandy. Por lo que pueda pasar. Cansado, ¿cómo coño se limpia una persiana por fuera? Si no eres profesional, o sea, si no te dedicas... Por supuesto. Porque si eres profesional y no lo sabes, qué empresa más chunga. No, me refiero a que contratando a un profesional, digo, pero... Sí, bueno, sería una opción. Yo creo que hay varias maneras, hay varias. Parece una pregunta muy tonta y no lo es. No, hay varias maneras. Hay la manera sencilla y la manera complicada. ¿Cuál quieres? La manera sencilla, simplemente, pues la limpias, no tiene más. ¿Sabes? Eso es... Sí. Y luego la complicada, le quitas todo lo que es el aparataje, lo desmontas, por eso ya para limpiarlo cabalmente. O sea, quitas todo lo que es la estructura, la metes en la bañera, le das con un buen jabón y todo eso. Hay dos opciones, o desmontarla y lavarla en la bañera, como dices tú, que es muy complicada, pero, o si no, colgarte por el edificio y limpiarla desde fuera, bajándola entera y pudiéndola limpiar entera. Si no, siempre es necesario. Ese es el tema, que si no tienes otra opción, que es dejar que crezca un ecosistema. Sí, claro. Es como y así de paso decoras la fachada con enredaderas. ¿Cómo limpiar detrás del frigorífico? ¿Quién limpia ahí detrás? Es verdad. Hombre, Pepe Colubi, ¿por qué si dejamos una galleta fuera de toda la noche, fuera de su paquete, se pone blanda y en cambio una barra de pan se pone dura? Ostras. Parecen preguntas tontas, sí, pero lo son, ¿eh? Es que cualquier cosa que dejes fuera del paquete se pone dura. Sí, eso sí. ¿Sí? O sea... No, la galleta se pone blanda, sí, no se pone verdad, dura. La galleta se pone blanda. Cierto. Y la barra de pan sí. Se pone dura. Pero se pone blanda no, se pone un poco así mimosa. No, tonta. Sí. O a lo mejor se ha puesto dura y no nos hemos escoscado. También lánguida, se pone muy lánguida. Eso viene morcillona. Bueno, esto viene por la fécula. Las galletas contienen una cantidad mucho mayor de azúcar y de sal que el pan. Elementos hidroscópicos, que nadie se quede con esta palabra, hidroscópicos, que hacen que la galleta se empape de la humedad de la atmósfera. Yo lo sabía, lo que pasa es que no quería dejar aquí a Pepe. Claro, déjalo, déjale que se explique. Sí. Ahora te toca a ti, no te preocupes, a ver si sabes esta. A ver. Sabemos cómo baja el agua por un desagüe, pero ¿cómo sube el agua a las casas por las tuberías? Bueno, yo confío mucho en el tema bombeo. El bombeo, el verbo bombear... ¿Te gusta? Me gusta mucho y está infravalorado, la verdad. Y el bombeo es un gran invento. Pregúntale a un bombero. ¿El bombeo torero? Por ejemplo. Yo tengo una teoría muy elaborada. El agua sube de noche, porque en la rotación de la Tierra quedamos boca abajo, entonces todo el agua... ¿Cómo? No está mal. Sube al tejado y por el día... No está mal pensada esa. No es, porque no es la respuesta, pero no es, pero está muy bien pensada. Es la propia presión del canal que hace que el agua pues suba hasta los distintos pisos. En los edificios que son más altos, pues hay que instalar una bomba hidráulica, una bomba de bombeo. De bombeo. Claro, o un acumulador para hacer llegar el agua. O sea, se acercaba Nane. Lo que decías tú de girar el mundo no está mal. Quiero decirte, en Australia sube el agua arriba. Claro. Vamos ya a las preguntas de competición. Ya vamos, como siempre, mal de tiempo y tenemos que empezar a jugar. Así que vamos a empezar por... Nane. Venga. Nane, ¿qué eran los lares? ¿Los lares? Voy a decirte tres opciones y tú eliges la que crees que es más correcta. Dioses que protegían las casas en la antigua Roma. Uh-huh. B, prostíbulos vikingos. Uh-huh. Ahí donde ponían los cuernos, era imposible. O C, pajares, y no es el actor, en los poblados celtas. Pajares. Porque de aquellos lares vienen estos... Estos dolores. De aquellos lares vienen estos dolores. Exactamente. ¡Oh! Son no lo había acertado. ¡No! Son dioses que protegían las casas en la antigua Roma. Pues va, mejor para... Colubi, ¿qué era el gineceo? ¿Una parte destinada a la fornicación en palacio? ¿B, una parte reservada para las mujeres en las casas romanas? ¿O C, lugar donde comían los sirvientes en el antiguo Egipto? gineceo. Bueno, sí. gine viene de vamos al gine. De galleta. Pues yo creo que es la segunda, fíjate. Una parte reservada para las mujeres en las casas romanas. Sí. ¿Estás seguro? No. Sí. ¡Acertó! Vamos contigo, Cristina. ¿Cómo se llama el lugar donde los japoneses se quitan los zapatos antes de entrar a la parte principal de la casa? Pues así. Felpudo. Se llama así. Parte principal de la casa donde los japoneses se quitan los zapatos antes de entrar a la casa. Sí. Tienes tres opciones, es muy sencilla, ¿eh? Okuciro. A. Chuiho. Sería. Chuiho. Chuiho. Y la tercera es Genkan. Genkan. Hay una que es trampa, ¿eh? Shin-chan. Sí, hay una que, hay un torero, hay una que significa felpudo. Chuiho. Chuiho. ¿Cómo dices Chuiho? No, hombre, no, es Genkan. Toda la vida. Genkan. Bueno, vamos. Chuiho, ¿qué es? Chuiho es felpudo. Y está luego. Y Genghis Khan, claro, que es donde se quitan los zapatos los mongoles. Exactamente. Los mongolos. Ay, sí. Es que vamos. Es que me ha dejado. Vamos ahí. Ahora vas a contestar tú, Javier. ¿Qué significaba originariamente la palabra hogar? Casa donde el matrimonio tiene hijos. B. Hogar. Sitio donde se enciende fuego en una casa. O C. Lugar donde se refugiaban los cazadores. Estoy seguro que es la B. Pero voy a decir que es la C. Para darle vidilla a la cosa. Eliges la C a sabiendas que es la B. Porque te gusta fallar. Pues es la B y no es la C. Muy bien, se va a dar como válido. Muy bien, muy bien. Sí, hace la A. Muy bien. Se me caen todas las tarjetas. Bueno, pues llega el momento ya de dar los premios. Hemos llegado al final del programa. Y hay que determinar quién ha sido la persona más ilustre y la más ignorante en las cosas de casa. La más ilustre, yo creo que está claro que ha sido Cristina. Vamos. Sí. Bueno, sabe mucho de casa y reacciona muy bien. Por eso se va a llevar este fantástico servilletero. ¿Qué sofá también? Para trincar. Y viene con unos Kleenex en el sofá, ya, que salen del propio sofá. Muy práctico. Muy bien. Voy a meterte los Kleenex que te he sacado porque no estamos para un sofá de tamaño natural así para ver películas verdes. Gracias. Pero no hemos acabado ahí, porque sabiendo este, ¿no?, su afán por los sofás, esto es muy bonito. Te vamos a regalar esta manta sofacera, que se llama. A ver. Ay, Dios mío, esta pequeña manta. Recordemos que todos estos productos vienen de ese gran pueblo chino. ¿Qué es hecha? A ver, porque me tengo que apañar. Es eso, una manta con mangas. Ah, no, que tiene mangas. Manta con mangas y bolsillo. ¿Se ve bien? Por Dios, pero esto. Te la puedes poner, Manta con mangas. Obi-Wan Kenobi. Muy navideña, muy navideña, ¿no? ¿Y qué pedazo de mando cabe ahí, eh? Todo lo que sería el sofá. El sofá aquí, ¿no? Muy bien. Pues yo ya estoy preparada para lo que venga. Hay una chica que le ha dado algo. Nunca había visto una manta. Y para ti, Nane, siendo el más ignorante de casa, te vas a regalar este fantástico kit de pintura anunciado en televisión. Hostia, tú no sabes lo feliz que me hace. Que solamente pendiente de que no se te caiga ninguna gota, porque dice que no gotea. No, vas a pasar. Andaba loco buscando esto. Pues no andas. O sea, no voy a pintar jamás. Es igual, si no es para pintar, es para que puedas pintar fácil cuando quieras, no para que pintes. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, chicos. Nosotros les emplazamos al próximo programa de Ilustres Ignorantes con más contenidos y más conocimiento. O no, yo qué sé, no sabemos qué vamos a hacer.